vamos con esto. Que viene incluido en el disco inolvidable Tiranos del Norte. Esto se llama Tragos Amargos. Música de acordeón bajo sexo que nace del alma. Tiranos del Norte. Clavado en este rincón, como tú clavaste a mi corazón. Estos tragos que tomo yo son pura tristeza, son mi dolor. Fuiste, no sé por qué. Yo sé que me querías y sé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Tragos de amargo porque yo sé que me querías y sé que me adorabas. Por